Se ha rechazado el crédito para obras municipales que tiene que ver con una deuda en dólares que asumiría el municipio. Creo que ese es el principal argumento, ¿no? Que son dólares, precisamente. Sí, bueno, estuvimos en la reunión de desarrollo económico, que es donde se estaba discutiendo el proyecto, y tanto el Frente para la Victoria como el Frente Progresista decidimos rechazar la parte que es crédito, justamente, no el aporte no reintegrable, que eso no tendría un costo para el municipio de Viedma. Y sí, los argumentos son varios, tienen que ver fundamentalmente con que el crédito que se está tomando es en dólares, con la situación absolutamente inestable que tenemos hoy en el país, que no es un dato menor. Como concejales entendemos que es una responsabilidad que nos toca hoy a la hora de levantar la mano para aprobar o no un proyecto. No es pensar solo en lo inmediato, sino pensar en todas las consecuencias que esto puede traer para la ciudad de Viedma, y la realidad es que no sabemos cuáles son las consecuencias que esto puede tener, porque hoy no están las garantías dadas a nivel nacional ni internacional como para pensar qué puede pasar con esto, ¿no? La deuda se toma en dólares y se tiene que devolver en dólares, y eso genera una inestabilidad en el en los municipios que no sabemos cómo pueden responder, y que, bueno, te lleva a preguntarte qué pasa cuando un municipio no puede responder a la deuda, ¿no? ¿Por dónde recorta? Y bueno, hay experiencias que nos indican que suelen recortar en los planes sociales o en las cuestiones que tienen que ver con llegar a las familias que menos tienen, como está pasando hoy en el gobierno nacional, y creemos que eso tiene que estar puesto en la discusión, y es una preocupación que tenemos. ¿Es posible que exista una alternativa para el Poder Ejecutivo de acceder de todas formas a este crédito? Digo, porque es lo que se dejó trascender, de que el municipio evaluaría desde el Poder Ejecutivo alguna posibilidad de acceder al crédito sin pasar por el Consejo Deliberante. ¿Se ha analizado esa posibilidad? ¿Ustedes saben si es así o puede ser así? ¿No? La verdad es que en la comisión no lo trabajamos, desconozco si es que es posible. Hasta donde nosotros sabemos, el municipio necesita que se apruebe por mayoría, esto también lo discutimos, se mandó al fiscal para que opine, y al ser un crédito y no un empréstito que tiene como distintas características, se necesitaría la mayoría simple, es decir, que con 5 votos estaría en condiciones de aprobarse, pero que sí o sí necesitaba ese proyecto aprobado para poder acceder, así lo dice el decreto que envía la provincia de Río Negro, así que yo entiendo que no está con esa posibilidad. También me alarmaría, digo, ayer leía una nota que no me parece un dato menor, de los 22 municipios que estaban en condiciones de recibir el crédito, 19 lo están rechazando. La provincia misma se dejó también trascender, por lo menos desde lo informal, que está evaluando la posibilidad de cobrar la segunda etapa del Plan Castelo. Recordemos que eran 2 etapas y que hasta el momento solo tenemos la primera etapa, y ante todas las dificultades que se están presentando, la misma provincia que anunció con bombos y platillos en su momento está reevaluando si acepta o no la segunda etapa del Plan Castelo. Me parece que estas son cuestiones a tener en cuenta que demuestran que no es una situación particular de un concejal, 2 concejales que están planificando cuestiones, no sé, electoralistas como salieron a decir, porque hay una realidad que esto está pasando en el 80-90% de los municipios de la provincia de Río Negro, e incluso la provincia está poniendo en dudas si fue la mejor decisión. Entonces me parece que esto también hay que decirlo, y que habla de la preocupación que tenemos todos y todas, ¿no? Y me imagino que también se habrán analizado las obras que se prevén llevar, de que si uno a primera vista puede decir de que no son del todo urgentes. Sí, exactamente. Sabemos que la propuesta del Ejecutivo era destinar el 100%, tanto del aporte no reintegrable como del crédito, en obras de asfalto. Por supuesto que todos los concejales coincidimos en que el asfalto es una necesidad en la ciudad de Viedma. Entendemos que los vecinos y vecinas, cuando traen eso como demanda, es una preocupación real, pero también sabemos que 30 cuadras de asfalto, que es más o menos lo que se podría hacer con el crédito, no distribuidas en los distintos barrios de la ciudad de Viedma, no resuelven la problemática de todos los vecinos y vecinas, y que también hay mecanismos que el municipio podría estar pensando para ir resolviendo, quizás no todo en el mismo momento, pero sí por etapas, para resolver la demanda que tiene. Y de hecho lo tendría que haber pensado antes también, ¿no? Digo, durante años el tema del asfalto fue una preocupación de los vecinos y vecinas, y no se ha planificado desde lo municipal cómo resolver esa problemática. Yo no creo que un crédito en dólares sea la única alternativa para asfaltar 30 cuadras en la ciudad, con el riesgo que eso implica. Me parece que podemos buscar otros mecanismos, y que el Poder Ejecutivo debería estar pensando en otros mecanismos para resolverlo. Y hoy, recibiendo a vecinos preocupados por una idea que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso en la costanera de Viedma, ¿quiénes son y por qué se han reunido? Bueno, sí, tuvimos recién la reunión con los dueños o empresarios de los carros de comidas que están en la costanera de la ciudad. La reunión surge por una nota que llega al Consejo Deliberante, a todos los concejales, donde manifiestan la preocupación que tienen acerca de la decisión del Poder Ejecutivo de trasladar todos los carros al Parque Ferreira. Y, bueno, una decisión que fue inconsulta, digamos, fue una decisión de la que ellos se enteran. Hoy fue una de las primeras preguntas que les hicimos, fue una decisión de la que se enteraron a través de los medios de comunicación, al igual que nosotros. Así que me parece que ese es el primer gran error del Poder Ejecutivo Municipal, tomar una definición e incluso avanzar en esa definición, porque cualquiera que haya pasado por el Parque Ferreira ha visto que se están haciendo obras de las casetas de luz y algunas cuestiones que seguramente han requerido dinero del municipio de Viedma, que se está poniendo en eso, cuando es una decisión que no se consultó con las partes interesadas. Nosotras, con la concejal Rousseau, ya veníamos trabajando acompañando al Tepuen, que el proyecto de Candombe, que también se ve involucrado por esta decisión, porque ellos funcionan, digamos, su proyecto cultural y musical funciona justamente en el lugar donde quieren trasladar los carros. Tampoco habían sido recibidos por el Poder Ejecutivo Municipal. Las asociaciones que tienen que ver con lo deportivo también están poniendo en duda esta decisión, porque es un lugar que fue pensado en su momento como un proyecto que tiene que ver con la salud. Está la pista de la salud y debería generarse inversiones y proyectos que tengan que ver justamente con eso, ¿no? Y la gente de los carros entiende y comparte esta mirada de que son proyectos incompatibles y que no es el lugar donde tienen que estar. Así que, bueno, desde ese lugar de preocupación los convocamos hoy para tener la primera reunión, para conocer qué es lo que estaban pensando. Nos sorprende un montón que no hayan tenido ninguna reunión con el Poder Ejecutivo. La verdad es que nosotros, cuando vimos esto en los medios, pensamos que ya era algo que por ahí se había consultado de alguna manera. No están de acuerdo con esa decisión. Tienen muchos argumentos para exponer y para poner sobre la mesa, son los que hoy están en la calle trabajando con la gente, así que me parece que tienen que ser los primeros que tienen que ser escuchados. Y bueno, nos comprometimos con el concejal Santos, que estuvo presente en la reunión, nos comprometimos a pedirle una reunión a Elio Bonaiuto, porque el Consejo tampoco ha sido parte de esta discusión ni esta definición, para que nos cuente cuáles son los argumentos y por qué se toma esta decisión sin escuchar a la gente. Y también nos comprometimos a mediano o largo plazo a trabajar en una normativa que regule lo que tiene que ver con los carros de comida, que hoy no, la que existe es muy liviana, tiene un montón de cosas para mejorar, y aprovechando que hoy hay gente que ya tiene una trayectoria en nuestra ciudad que viene trabajando eso, que son familias de la ciudad de Viedma, queremos construir colectivamente una ordenanza que aborde todas las necesidades que tiene este sector, ¿no? Y entre los argumentos que presentaron los propietarios de carritos está la cuestión económica, digo, porque es fundamental para ellos vender todos los días, ¿no? Sí, por supuesto que la cuestión económica es una de las que primero aparece. Ellos han ya corrido riesgos cuando se instalaron, eso es lo que nos contaban. Esto no fue de un día para otro, digamos, la consolidación del sector no fue de un día para otro. Ellos ya han asumido esos riesgos y han decidido apostar a quedarse en ese lugar, y hoy la clientela que tienen y el laburo que tienen es resultado de esos años que también apostaron a construir eso. El municipio no está teniendo en cuenta eso, los quiere trasladar a un lugar donde tendrían que empezar de cero, porque no es un lugar que esté explotado, no es un lugar al que va la gente. También comentaban esto de que se termina convirtiendo en un servicio de alguna manera elitista, porque solo puede, esto en la voz de los dueños de los carros, termina siendo para gente que tiene vehículo y que puede acceder, porque no es un lugar accesible. Hoy en este momento por lo menos no es accesible. El tema de la seguridad es un tema que apareció un montón también, porque es un lugar que tiene poca iluminación, que está poco resguardado, que termina siendo una boca de lobo. Ellos manejan dinero en efectivo, entonces sienten que también se los está poniendo en riesgo. La gente que va a comprar, que son clientes, han empezado a hablar a partir de estas cuestiones que surgieron en los medios, y ellos lo que dicen es que no hay un cliente que se explique por qué los quieren trasladar, no creen que sea la mejor solución, así que bueno, están iniciando una juntada de firmas también para que refleje esto. Así que bueno, eso y un montón de otras cuestiones que surgieron que son muy interesantes y que claramente tenemos que abordarlas. Muchas gracias. De nada.